momento. Tal vez tú también quieres hablarme, o tal vez tú también quieres besarme. Pero el orgullo entre tú y yo, por los caminos no llevó. Dos almas separadas, que el amor no importa nada. Intentemos por favor una vez más. Debes aceptar tu falso orgullo de papel. Si la comedia se termina, será más fácil de romper. Debes aceptar tu falso orgullo de papel. Si la comedia se termina, será más fácil de romper. Más. Debes aceptar tu falso orgullo de papel.